Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Radio Cusey 96.7, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Emisión más de La Esquina del Círculo, y en este miércoles 17 de octubre de 2012, para los que nos escuchan en podcast, pues estamos en la compañía de Vania como siempre. Hola, Vania. Hola, ¿qué tal, Liliana? Buenas tardes, aquí en el ombliguito de semana, transmitiendo desde el CUSEI, desde Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Laboratorio de Electrónica, segundo piso. Aquí estamos una vez más, una semana más, estamos con ustedes. Pues bien, comenzamos esta emisión con la canción New Generation de Michael Jackson, la cual fue utilizada en el comercial de Pepsi en 1984. Sí, de verdad, está buenísimo el ya llovió. Quiero dar la bienvenida con esto a nuestro invitado de esta tarde, porque vamos a tratar un tema acerca de marketing, y es Adonai Ramírez. ¿Cómo estás, Adonai? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues el motivo es que el tema se trata de marketing para emprendedores. Céntrate en tu cliente. Y es así porque muchas veces los que hemos intentado hacer algún negocio o hemos tenido un acercamiento con cualquier tipo de marketing, Vania, bueno, lo sabe más o menos en la parte de la bicicleta que promueve por ahí, pues un paseo ciclista, yo en parte de Toastmaster, bueno, en todo lo que queremos promover y dar a conocer, tenemos que centrarnos en un segmento de mercado, tenemos que encontrar un nicho, tenemos que saber cómo llegar a ese cliente o a esa persona interesada para que pueda voltear a vernos y tomarnos en cuenta como una posibilidad. Y de eso vamos a platicar en esta tarde. Así que, como primera pregunta, me gustaría hacerte, Adonai, ¿cómo encuentro yo ese segmento de mercado? ¿Cómo lo decido? Esto es bien interesante porque típicamente cuando un emprendedor inicia un negocio con sus recursos propios, inicia porque tiene una idea, porque tiene un gran producto o porque pues conoce un oficio o una profesión. Yo soy publicista, yo soy dentista, y bueno, inicia su negocio teniendo el gran producto, teniendo el gran servicio, pero no tiene idea de a quién se lo va a vender. Entonces, es muy importante segmentar el mercado, identificar primero que nada, entender quién va a ser nuestro cliente, porque ahí es donde empieza muchas veces el problema. Si no definimos quién es nuestro cliente, dispersamos muchas de nuestras energías, que cuando emprendemos, pues muchas veces el recurso es muy limitado, el tiempo es muy limitado, y entonces ese recurso y ese tiempo, ese dinero, tenemos que aplicarlo en donde realmente vamos a obtener un retorno, donde realmente va a valer o a tener un resultado nuestro esfuerzo. Y que también a final de cuentas, pues es parte del cuidar un poquito la inversión que estamos haciendo, ¿no? O sea, si no tenemos claro como el nicho de mercado, pues podemos estarle dando 20 vueltas y podemos estar perdiendo la inversión inicial. Exactamente, no solo la inversión inicial, sino pues incluso a lo largo de la vida del negocio hay muchas personas que, bueno, el emprendedor inicia y va teniendo clientes, pone una pizzería. Y bueno, pues están las personas que compran la pizza más o menos, se va manteniendo, pero realmente no crece. ¿Y por qué sucede? Porque muchas veces no tiene muy claro, a ver, quién es el cliente que realmente va a ser rentable para mí. Entonces, primero que nada hay que entender quién es, hay que estudiar. Para esto hacemos una segmentación de mercado. Esta segmentación nosotros podemos estudiar a nuestros clientes, ya sea por sus aspectos o por sus características sociodemográficas, en dónde vive, cuál es su nivel educativo, cuáles son sus ingresos promedio, o también por el aspecto psicográfico. Esto es decir, pues nosotros podemos evaluar o estudiar a nuestros clientes debido a sus hábitos de consumo, a qué lugares va a comprar, a qué horas compra, cuánto gasta cada vez que compra, de quién está acompañado o quién influye en esta decisión. Cuando nosotros nos sentamos a ver estos aspectos, tenemos una mejor comprensión de quién es realmente la persona que va a ser cliente leal para nosotros, que realmente va a ser rentable y que él a la vez va a estar satisfecho con nuestro servicio. Porque también luego están los clientes que siempre se están quejando del producto, del servicio, que les encanta quejarse de todos y que a veces es imposible satisfacerlos, porque realmente la verdad es que es imposible darle gusto a todo el mundo. Esa es una realidad. Y lo que sucede muchas veces cuando estamos empezando es que sí queremos darle gusto a todo el mundo. Entonces llega un cliente que quiere cierta cosa, entonces adaptamos toda nuestra infraestructura a darle ese, cuando no tenemos esa segmentación, adaptamos todo lo que tenemos para darle gusto. Y luego llega otra persona totalmente diferente y bueno, le damos gusto. Y sucede mucho, por ejemplo, en cosas de comida o en muchos mercados. Y si no tenemos un buen segmento, si no sabemos a quién nos vamos a enfocar y con quién vamos a darnos a conocer, bueno, va a ser muy difícil que podamos ser exitosos o reducen nuestras posibilidades, ¿o no? Exactamente. Sí, llegan muchas tentaciones. Instalamos como emprendedores nuestra pizzería y justamente a los 2 o 3 días se presenta el cliente que dice, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar 20 hamburguesas diarias. Y no tenemos nada para hacer hamburguesas, pero decimos, bueno, pues voy empezando, pues a ver cómo le hago y me traigo una estufita de mi casa y ya le cumplo con sus hamburguesas. Después llega el que quiere comprar burritos y al final no se tiene una idea de si el cuate tenía una pizzería, tenía una venta de hamburguesas o vendía hasta comida para perros, ¿no? Entonces, y que de repente sí sucede. Seguramente a todos nos ha tocado ver algún negocio que dices, ¿cómo es posible, no? Está aquí la venta de pizzas o de comida y por las mañanas lavamos autos, ¿no? Sí, me ha tocado. Entonces, esto a final de cuentas es grave porque si bien es una tentación en un principio tomar ese ingreso y decir, bueno, pues necesito pagar la renta, necesito pagar los empleados, hay que vender, lo que sea, a la larga estamos pues ahora sí que cavando un hoyo del que va a ser cada vez más difícil salir, porque esos recursos los estamos dispersando. Y una vez que nosotros iniciamos el negocio, no es únicamente dedicarnos nada más a vender pizza, sino luego decir, bueno, si tengo una pizzería, ¿a quién le voy a vender? Que es la división psicográfica del mercado. ¿Por qué? Porque puede haber pizzerías para la familia, puede haber pizzas para jóvenes, pizzas para mujeres, pizzas para niños. Y justo cuando detectamos un nicho interesante con el que podemos hacer ese clic con el cliente, ese clic con el mercado, es cuando el negocio despega, cuando empieza a ser rentable, porque ofrecemos algo que para el cliente es muy valioso. Ok, me llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo determinamos cuándo tenemos un socio demográfico o psicográfico? ¿Cuál es esa diferencia y cómo nosotros podemos determinarlo en nuestro negocio, finalmente? Sí, Liliana, mira, la segmentación sociodemográfica es la más básica. Básicamente aquí estamos hablando de edades, de ingreso promedio del cliente, o sea, en qué colonia va a estar el negocio, en qué lugar va a estar, qué ingreso promedio tiene para saber cuál debe ser un precio acorde para este producto. El género, si va para hombres o para mujeres, de qué edad. Cuando estamos ya hablando del psicográfico, ya es cuando es algo más específico de los hábitos de compra del cliente. Y aquí es donde podemos hacer la diferenciación, nosotros diferenciarnos también como producto. Entonces, podemos decir que a lo mejor vamos a ir por el mercado de los niños. Y bueno, pues los niños a final de cuentas influyen en la compra de las pizzas. ¿Cuándo? Pues determinados días de la semana. Es un psicográfico, ¿no? A lo mejor sábados y domingos, que es cuando están en casa. Y entonces, aunque el producto lo acaba pagando el papá, pero sabemos que el que lo va a consumir o el que va a empujar la compra, el que va a decir yo quiero esa pizza, es el niño. Entonces vamos a dirigir nuestros esfuerzos de mercadotecnia de manera que el niño entienda, que el niño quiera, para que después vaya y le jale el papá o la mamá, oye, es que quiero esa pizza. Ah, no, ¿sabes qué? Pues aquí está más cerca la otra. Que no, es que yo quiero la que está aquí. Si nosotros diferenciamos bien nuestro producto y enfocamos nuestros esfuerzos de marketing hacia este nicho pequeño, es más fácil captar a esta clientela que si hacemos algo en donde todo el mundo entre y decir pizzas para todos, ¿no? Para todos los gustos y para el que quiera, aquí hay una diversidad enorme, entonces hay que buscar un segmento. Entonces también influye el hecho de como la exclusividad, el decir, nada más ciertas personas pueden cumplir las características para mi nicho de mercado, entonces todas las demás personas van a querer cumplir esas características con tal de que yo pueda darles el servicio. ¿También eso influye? Puede ser que en tu mezcla o en tu estrategia de mercadotecnia excluyas, pero también puede ser, ya sea que lo excluyas porque no es, no va a poderlo consumir, porque no va a poderlo comprar por alguna característica, pero muchas veces excluyes simplemente porque te enfocas en el segmento que sí quieres. Volviendo al tema de las pizzas y de los niños, nosotros tenemos un presupuesto. Como emprendedores, el presupuesto es muy limitado. Quien se ha aventado de emprendedor ya lo sabe. Cuando estamos estudiando mercadotecnia, todos queremos hacer comerciales para la marca de refrescos que todo el mundo conoce y piensan que, pues que no hay límite en la cantidad de dinero a gastar, ¿no? Yo voy a ser un publicista bien, bien de los buenos. Fregón. Y después nos damos cuenta, pues, que hay un presupuesto y, pues, que entonces no es tan fácil y que, pues, de todas esas ideas que tienes, pues, a ver, ¿sabes qué? Tienes un presupuesto de 20 mil pesos y a ver qué haces con ese, ¿no? Entonces, esos 20 mil pesos, por un ejemplo, vamos a destinarlos en lugar de hacer algo para todo el mundo. A ver, vamos a, en lugar de parar a una persona, repartirle un volante a cualquier persona que vaya caminando, vamos a hacer algo específicamente para niños. Y que la persona se pare, a lo mejor afuera de las escuelas, y que el tema de la publicidad o del sampling o del juguete, lo que sea, sea exclusivamente para el niño, para que ese nicho sea el que atraigamos, el que llamemos la atención. Yo tengo ahorita un ejemplo muy en mente del negocio de una amiga, que él es dentista. Y bueno, pues ¿cuántos dentistas no hay? Si pensamos en dentistas, pues hay 1,000, ¿no? Abrimos la sección amarilla y hay muchísimos. Y sin embargo, este cuate la está haciendo en grande porque él pensó en algo que la mayoría no se le ocurrió pensar. Segmentó su mercado y su nicho a los niños, precisamente. Entonces él se autonombró como el dentista de los niños. Y en su publicidad aparece con un consultorio lleno de peluches, de juguetes, de algo que se ve muy atractivo. Entonces, si pensamos, bueno, pues los niños tienen que ir al dentista alguna vez porque se le pican las muelas, porque hay que limpiar los dientes, por X causa. ¿Para quién va a ser más atractivo? Tanto para la mamá, que evita el trauma del niño, como para el niño ir al dentista clásico, que tiene su simbolito de las dos víboras sobre la sobre el bastón. Víboras. Víboras, ese es el símbolo de los médicos, ¿no? Sí. Entonces, y con su pared color verde con gris, o al dentista de los niños, que tiene a los Monsters Inc. y que tiene a una serie de juguetes y dulces y todo esperando al niño. Pues yo creo que tanto el niño va a decir, no, pues sí, o sea, a lo mejor va a decir que de todos modos no quiere ir a ningún lado, pero puede ser que prefiera más al de los juguetes. Y la mamá a la vez, pues va a decir, bueno, pues a lo mejor yo sé que es doloroso ir al dentista, pues a lo mejor aquí mi hijo se me va a traumar menos, ¿no? Y entonces ya este cuate, el dentista, no quiere decir que no atienda a los señores o a los de la tercera edad, pero él aquí ya hizo un segmento, un nicho, dijo, a ver, yo soy el de los niños, si se trata de niños, yo soy el mero mero. Entonces, esto le da un plus, le da algo especial que ya los demás no tienen. Ya los demás están como que el rey. O sea, lo mismo, ¿no? El de los niños y el resto. Entonces, pues ahora sí que quien quiera, cuando vaya un niño a ir, y que pues digo, hay bastantes niños, pues lógicamente van a preferir algo así. Entonces a mí se me hace ahí un caso de una segmentación muy exitosa, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. ¿Qué tan sano es desde el inicio, desde que uno comienza a tener su proyección de negocio, el poder hacer un estudio de mercado que nos pueda marcar precisamente como este nicho? Pues de hecho es lo ideal. Es lo ideal. Y desafortunadamente pocas personas lo hacen. Como comentaba en un inicio, muchos emprendedores se lanzan porque tienen la gran idea. Yo tengo el producto maravilloso, yo sé que voy a vender millones de esto. O porque tiene su profesión. Entonces, lo ideal es hacer este estudio, aunque sea en pequeña escala, con los recursos que se tenga, hacer sondeos, hacer alguna investigación de mercado, a lo mejor alguna evaluación externa, pedir a amigos que nos ayuden a hacer algún estudio para realmente detectar y llegar a algo en concreto. Y así como es, también el no tratar de tirarle a todo el mundo, también después vamos aprendiendo un poquito de cómo evitar a los que no son nuestros clientes y que no solamente no nos da igual si compran o no, sino que nos perjudican si nos compran o si están ahí, ¿no? Tenemos que... ¿Cómo sería eso? ¿Un ejemplo de eso? Hay clientes que simplemente no van a entrar en nuestro concepto de servicio o de producto. Entonces, al momento de que consumen, no quedan satisfechos y se van a empezar a quejar. Pero posiblemente no hay otra cosa en el mercado ni siquiera parecida, y el cliente no la conoce o no le ha dado por buscar. Y entonces lo que pasa con ese cliente es que es el cliente típico que nos va a pedir muchos descuentos, que se va a quejar a cada rato, que aparte nos va a dar hasta malas referencias. Y al final el costo de tenerlo ahí es más alto que si realmente perdiéramos el ingreso por ese cliente mismo. Ahorita me acordé de, y eso creo que lo ejemplifica, y creo que lo voy a decir hasta que regresemos, porque ya se nos acabó el tiempo de este segmento. Vámonos con la canción Bohemian Like You de Dandy Warhols. Ahí, ya conocen mi inglés. ¿Quién? ¿Qué dijo? Esta canción la utilizaron en el comercial de Vodafone en el 2001, que es una marca de celulares, por si muchos no la conocíamos. Vámonos con esta. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. We'll be right back. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues ya estamos aquí una vez más de regreso. Recuerden que todas nuestras líneas de comunicación están abiertas para ustedes vía Facebook, vía Messenger. Tenemos también, acuérdense ya, la página www.laesquinadelcirculo.com. Recuerden que estamos recibiendo todos sus comentarios, todas sus preguntas. También por aquí vamos a leer ahorita algunas. Cristela, saludos, que nos está ya escuchando y sintonizando. Jesús Servín, Eduardo Velázquez, Hugo Juárez, Elea, creo que por hoy no anda por aquí, pero también Clausi de la Cerda, Javier Pérez, Alex Galindo, por ahí si nos estás escuchando también. Paulina Name, que yo espero que ya hayas resuelto tu problema con tu laptop y nos estés sintonizando. Quiero darles un pequeño aviso también el día de mañana, la rodada del Metropolitano en bici. Vamos a tener rodada de con causa de donación para un banco de alimentos. Por ahí está la invitación en el grupo de Metropolitano en Bici para quien quiera mayores informes de lo que hace este banco de alimentos. Recuerden, vamos a estar a partir de las 8:45 de la noche en las Torres Amarillas del Parque Metropolitano para quien guste ir a donar y a rodar con nosotros. Liliana, tenías varias preguntas. Yo quiero mandar saludos antes de continuar con el tema a Armando. Armando Chávez nos dice que sí es necesario especializarse y adaptarse a las circunstancias y los tiempos para llegar a los clientes en momento y forma adecuados. También quiero mandar saludos a Heidi, que nos saluda, nos escucha, creo que desde Arandas. A Guillermo Gómez, que nos escucha aquí en Guadalajara. A Ricardo Solano, también desde aquí, desde Guadalajara. A Saraí Zárate, que creo ya está en Guadalajara, aunque no estoy segura todavía. A Cristal, que nos escucha en Puebla. A Tere Quiroz, que también nos comenta que es importante aprender a identificar a nuestro cliente y a nuestro consumidor, así que está de acuerdo. También a Malena, que nos escucha en Morelos. A Ruta 21, que bueno, también nos está escuchando. Y a Ricardo, que tiene una pregunta, pero la comentaremos al final, ya que vamos a abordar un poco al final en el siguiente segmento acerca de cuáles son las estrategias en particular para pymes. Pues bien, Adonai, síguenos platicando. Ay, yo tenía un comentario, ya me acordé, perdón. Y entonces dije, cri, cri, cri. No, es que de verdad, yo tenía un comentario que me acordé en respecto a lo último que estábamos platicando en el segmento anterior. Espérame, porque tenemos aquí un comentario de Mariana Anaí, que dice, el chavo que está hablando tiene una voz bien bonita. Gracias. No te pongas rojo. Perdón, continúa. Ah, sí, claro. Que decía que supe por ahí alguna vez que uno que canta banda, uno pelón que canta banda, que canta corridos, ¿cómo se llama? Bueno, pues me preguntas mis meros moles, seguramente. Que quiso comprar un Rolls Royce y que no se lo vendieron. Lupe, ay, olvídenlo mi comentario. Terrible, bueno, pero terrible. Vendieron, pues. O sea, ¿por qué? Okay. Porque era él, aunque tenía el dinero para pagarlo, pues no era la clase de persona que compra esos carros, ¿no? Entonces no se lo vendieron. Y le dijeron, no, porque no eres una persona que por tu forma de ser, vestir y de quién sabe dónde está el dinero, le podemos vender este carro. Bueno, entonces, como lo que comentabas, ¿no? Que hay que evitar clientes que a lo mejor nos van a hacer una mala fama utilizando nuestro producto. A ver, Chopper está asintiendo. ¿Sí? ¿Tú sí sabes quién es? ¿Más o menos? Bueno, ahorita nos pasarás dato. Y entonces entramos a una segunda etapa. ¿Cómo saber lo que mi cliente quiere? Ya tengo mi segmento, ya estoy definiendo, ya estoy en un paso más del segmento anterior. ¿Cómo podemos escuchar y saber qué es lo que nuestro cliente ya en particular quiere de nuestro producto, de nuestro servicio? Aquí suena muy sencillo esto, pero en realidad no es tan complicado, únicamente es hacer un hábito, y el hábito es escuchar. Ese hábito de escuchar que muchas veces no tenemos únicamente en los negocios, sino hasta en la vida diaria, en nuestras relaciones de amigos, de pareja, hay que acostumbrarnos a escuchar al cliente. Entonces, nosotros tenemos ya nuestro producto, nuestro servicio, tenemos nuestro segmento, y estamos trabajando, estamos en funcionamiento. Los clientes nos dan todos los días con las interacciones que tenemos con ellos una cantidad de retroalimentación muy importante y que desafortunadamente muchas veces desperdiciamos. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que pues para saber acerca de nuestro cliente pues hacemos un estudio de mercado, hacemos unas encuestas y listo, ¿no? Ahí está la verdad del mundo. Es la idea que tiene como mucha de la gente que emprende un negocio al inicio. Y la verdad es que no es cierto. Lo que el cliente nos dice cuando está comprando nuestro producto, cuando está en la tienda, cuando está en el consultorio, cuando está en la línea telefónica, es muy importante y nos da muchas guías de las cosas que podemos ir juntando. Entonces, esto no quiere decir que individualmente cada opinión de cada cliente nos va a hacer cambiar nuestro producto, nuestro servicio. Caeríamos en el error que estamos comentando desde un principio. Tenemos que estar bien segmentados, bien definidos en nuestra oferta de valor. Pero si da la casualidad que colgamos el teléfono con un cliente y el que llama nos vuelve a repetir lo mismo que dijo el anterior, y después el que llama dentro de 20 minutos nos vuelve a decir lo mismo que el anterior y nos vuelve a decir lo mismo que el anterior, bueno, entonces resulta que ahí sí tenemos una información, una opinión a la que pues deberíamos ya de considerar. Bueno, a ver, aquí puede ser que tenga un área de oportunidad, porque está llame gente, o la gente que yo estoy atrayendo con mi publicidad, con mis esfuerzos de mercadotecnia, con mi oferta de valor, pues resulta que todos me están pidiendo algo y que no doy, ¿no? O también puede ser incluso que sea al contrario, que me están felicitando, que me están agradeciendo por algo que sí doy y que a lo mejor yo ni siquiera considero como una parte fuerte de lo que yo ofrezco. Yo tengo mi negocio y yo pienso que soy el mejor de las pizzas porque uso el mejor queso, y a lo mejor resulta que a la gente lo que le encanta en realidad es la masa de la pizza. Y entonces llamaría, oye, qué padre está la masa de tu pizza, y qué sabor. Y entonces, bueno, pues resulta, ahí es donde tenemos que, si escuchamos al cliente, vemos nuestras fortalezas y podemos también arreglar nuestras debilidades. Entonces aquí ya podemos decir, ok, tengo 10 clientes continuos y que se vuelven 100, que se vuelven 1000, que me están felicitando, que dicen que soy el que tiene la mejor masa de la ciudad. Ahí ya podemos evaluar y decir, pues bueno, a lo mejor en lugar de en mi publicidad decir que soy el que usa los ingredientes y los quesos más finos, pues a lo mejor de veras lo que me queda mejor es la masa, ¿no? A nadie le importa el queso. Y entonces trato de buscar cómo anunciarme por ese lado. Esa es una de las estrategias. Simplemente es escuchar. Y aquí es escuchar tanto cuando el cliente está comprando, como también cuando el cliente usa o ya usó el producto, ver cuál es la opinión de él, ver qué fue lo que pensó después de utilizarlo. Aquí hay algo bien interesante en estos puntos. En Google hay un sitio que ellos le llaman los momentos de la verdad, y que ellos están pues desarrollando un momento nuevo de la verdad que ellos le llaman el Zero Moment of Truth. El Zero Moment of Truth es las redes sociales y el internet, que ahorita lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero entonces, bueno, estos momentos de la verdad son precisamente lo que ellos lo mencionan cuando el cliente está investigando acerca de nuestro producto, cuando está en el punto de venta, o sea, qué es lo que él experimenta, qué es lo que él opina, después de que ya compró y que ya consumió, ahora qué opina, ya después de que lo consumió, coincide con lo que él esperaba, coincide con lo que él investigó. Y lo que llama Google como el Zero Moment of Truth es, antes de todo eso, las redes sociales y el internet. Porque entonces, antes, pues, nosotros utilizábamos mucho la publicidad de boca en boca, nos basábamos en lo que nos recomendaban, o simplemente si íbamos a comprar algún aparato electrónico o algún producto, pues nos dirigíamos al lugar o abríamos el directorio y decíamos, aquí voy, ¿no? Y ahora hay una gran variedad de productos y de servicios que el consumidor busca primero en las redes sociales y en internet. Entonces voy a buscar una televisión, voy a buscar un celular, y lo primero que hago es que me meto a Facebook y empiezo a preguntar, ¿qué tal les ha salido el teléfono de la manzana? ¿Qué tal les ha salido? Entonces, también es bien importante escuchar lo que dicen las personas ahí. Tenemos que escuchar al cliente en la tienda, tenemos que escuchar, preguntarle después cómo le fue, ver qué opina, y también tenemos que estar atentos a lo que dice el internet y lo que dicen las redes sociales. Tanto puede ser bueno para nosotros, como bueno, pues si hay cosas que no sean tan buenas, ahí es donde tenemos que evaluar esas áreas de oportunidad. Esta es información que está disponible y que muchas veces no se le toma en cuenta. No, y cierto, totalmente. Yo lo hago cuando voy a comprar algo nuevo, sobre todo electrónico. Siempre me meto a internet a saber qué es lo que están diciendo en los foros, en el hazme el punto suspensivos fregado favor .com, o en en muchos lugares estoy viendo como que todas las los pros y contras del producto, ¿no? O del servicio que vayas a querer adquirir. Y sí, es cierto. O sea, cómo tú manejas una queja, creo que también es parte de cómo tú le das salida a un cliente insatisfecho. Y es lo que van a decir de ti, finalmente. Y es como en ambos aspectos, ¿no? O sea, tanto en lo asertivo, ¿sí? porque ¿cuál es tu mejor recomendación como producto de boca en boca? Sí, que es precisamente esta recomendación. No, pues es que el producto me salió buenísimo. O ¿sabes qué? Me atiende súper bien el cuate del taller de tal lugar. Sí, entonces la recomendación de boca en boca, que también se utiliza para este medio que mencionas, ¿no? El qué se dice en el entorno acerca de X equipo o X servicio. Exactamente. Antes era el boca a boca en persona. Y el nuevo boca en boca, pues es el internet. De dedo en dedo ahora. De dedo en dedo. Exactamente. Y entonces, incluso hay en muchas categorías de producto, la gente prácticamente toma una decisión en base a lo que ya ve en el internet. O sea, puede ser que estén decididos a comprar un automóvil. Y por lo que leen en el internet, a lo mejor se desmotivan. Aplicado a otros temas, a lo mejor ya regresándole un poquito al emprendimiento, cuando va alguien poniendo un negocio, pues a lo mejor imagínate que vamos al negocio de las hamburguesas y se mete al internet a ver dónde está, y lo primero que le sale cuando busca en Google, en lugar de aparecer la dirección, aparece que, pues, que son un asco, que están horribles, que la carne está súper chiquita y toda seca, que etcétera. Pues lo más probable es que la persona hasta diga, no, pues ya mejor ya no quiero ir, ¿no? A ver. Sí, de hecho. Y va a preguntar en Facebook, ¿no? Oiga, ¿alguien conoce? Tengo ganas de una hamburguesa, ¿quién me recomienda una? No, pues ya. Y entonces ya se transforma totalmente la perspectiva o el hábito de la compra de esta persona. Si nosotros estamos atentos a esto, es algo que podemos aprovechar a nuestro beneficio y ver cómo darle salida, ver cómo cómo resolver esos problemas que eventualmente pueden suceder, porque pues no todo el mundo está feliz y pues eventualmente sucede, ¿no? Que pues está la persona que se queja, que sale en la página esta de Apestan, y pues es inevitable, ¿no? Pero entonces ahí también hay que ver cómo manejar esto, pues para que nos afecte lo menos posible y centrarnos en lo que es nuestro fuerte, atrayendo a nuestro cliente el que tenemos que atraer. Sí, yo creo que mucha gente no le tomamos mucha importancia a la parte del marketing o lo hacemos mal. Ahorita recordé y me ha llamado mucho la atención cómo varios negocios está proliferando o está muy de moda esto de los cupones a través del internet, que está pues varias marcas de cupones, y cómo muchas veces la gente, sin saber a qué tipo de mercado están dirigidos, contrata esos cupones sin saber para empezar quién le va a llegar, y muchas veces malbaratando el servicio y perdiendo dinero cuando tú estás pues haciendo válido esos cupones y realmente no te están dando un beneficio, porque no te van a dar un cliente, sino simplemente te van a dar pues una persona que va a consumir una vez en la vida todo ese producto, ese servicio, y a lo mejor ni te va a recomendar porque realmente no le interesaba, ¿no? Entonces también esa parte de enfocar todos los recursos que hablábamos y de saber qué cliente es el que quiero que me compre y qué van a decir de mi producto, creo que es para tomar en cuenta como emprendedor. Que a final de cuentas, y sobre todo aquí en Guadalajara, ¿no? El qué dirán es como la parte clave, ¿no? Y bueno, yo recuerdo mucho, algún tiempo trabajé en estudios de mercado y era lo que nos decían en la empresa, ¿no? Guadalajara es punta de lanza, ¿sí? Si un producto pega en Guadalajara, pega en toda la República. ¿Por qué? Precisamente esta parte del qué van a decir de la marca, qué piensa la gente de la marca, ¿sí? La gente en Guadalajara sí es como muy quisquillosa en ese aspecto. Entonces, esa parte yo creo que aquí sí tiene así como que verse bien definida en tener cuidado con el qué va a decir la gente de tu propia marca, ¿no? Porque así como el arma de doble filo, ¿no? Tanto te puede beneficiar bastante el que hablen bien de ti, como él, pues te puedes ir al hoyo, ¿no? Con todo e inversión. Exactamente. Entonces, resumiendo lo que llevamos hasta este momento, podríamos decir que se trata de escuchar al cliente, de escuchar tanto lo bueno como los aspectos negativos, hacerle frente a ver cómo lo hacemos, y esto integrarlo en nuestro producto, en nuestro servicio. Usualmente son cambios menores, aunque hay ocasiones en las que, como se le llama esto, pivotear, que es, bueno, acabas vendiendo algo completamente distinto a lo que tú te lanzaste en un inicio, porque resulta que la gente te da la marca, ¿no? Te da lo que quiere realmente consumir. Pero entonces es escuchar al cliente y también definir quién es, pues para evitar esos clientes insatisfechos porque llegan esperando algo que nosotros no ofrecemos. Bien, pues vamos, Liliana, platícanos, ¿con qué nos vamos? Vamos a la siguiente canción, que se llama Are You Gonna Be My Girl, de Jet, que se utilizó para cuando se lanzó el iPod en el año 2003 y 2004. Vámonos con esta canción. We'll be right back.

Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en USEI Network Radio. Radio Cusey 96.7. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Pues estamos de regreso en una emisión más. Aquí quiero dar salida a un par de comentarios que nos están haciendo a través de Facebook. Recuerden, bueno, nada más para recordarles, nuestras vías de comunicación son en Facebook. Nos pueden encontrar como La Esquina del Círculo, con puntos entre cada palabra. Pero bueno, si nos ponen el buscador, ahí nos van a encontrar como La Esquina del Círculo, tanto perfil como página de seguidores. También estamos en Twitter, La Esquina del O, y en correo electrónico, La Esquina del Círculo, @gmail.com. Y así como pueden estar escuchándonos en vivo y encontrar los podcasts en nuestra página web, laesquinadelcirculo.com. Yo pues, quiero por aquí, perdón Liliana, nada más mandarle un saludito a Javier Pérez del Barbas Bike, que por acá nos está mandando saludos. Pues bien, también quiero mandarle saludos a Lorena Rocha, que fue la que me dijo que se llama Lupillo Rivera, al que no le quisieron vender el carro. Ay, dale, ¿cuál Lupe? A ver, ¿cuál Lupe? Era Lupe, Lupillo ahí más respectivamente, pero era él. Saludos, Lorena. También a Saraí, que sí está en Guadalajara y que nos dice que está muy chido el programa. Muchas gracias. Y Tere nos dice que es para complementar el comentario anterior. Dice, si bien es cierto que podemos tener el mejor precio, calidad, producto o servicio, debemos encontrar un valor agregado a lo que estamos ofreciendo, sin olvidar que uno de los stakeholders o grupos de interés más importantes de una organización son los consumidores y o clientes, ya que de ellos depende el éxito de una empresa y por ende la sostenibilidad de la misma. Muchas gracias, Tere, por tu comentario y completamente de acuerdo. Y bueno, también Ricardo, saludos a Ricardo, nos hace una pregunta. Déjenme encontrar la pregunta porque nos fuimos más abajo. Si en México se están utilizando herramientas para evaluar el mercado y evaluar a la empresa misma, por ejemplo, el estudio 360 grados. Yo lo conozco un poco y creo que ahorita estábamos en el corte hablando de él, pero bueno, platícanos tú, porque es una pregunta para ti, Adonai, ¿tú cómo ves esta herramienta o qué otras herramientas existen? Sí, definitivamente, bueno, hay una variedad de estudios o de investigaciones, de herramientas que podemos utilizar para obtener información, para escuchar al cliente, para definir cuál puede ser nuestra propuesta de valor, qué es lo que le vamos a dar al cliente. Yo el estudio de 360 lo ubico un poco más en el entorno de clima laboral. La verdad, conozco más como para lo que estamos tratando en el tema del día de hoy, ubico un poco más lo que viene siendo ya lo que es la investigación de mercado. Por ejemplo, para escuchar al cliente, pues algo en lo que estoy especializado, es mi área de trabajo, que es el mystery shopping, y que bueno, es parte de lo que viene, ¿no? Que es ponerte en los zapatos del cliente. Entonces, por ejemplo, en el Mystery Shopping, que es una herramienta que se puede utilizar por cualquier empresa, desde el que va empezando puede organizarlo de manera casera, como le decimos nosotros, hasta ya cuando va creciendo ya un servicio empresarial. Pues consiste esta herramienta en enviar un cliente, alguien que no seamos nosotros, que no sea el dueño, que no sea la mamá ni el papá del dueño, como si fuera un cliente común, a evaluar el servicio y a ver qué tal le va, o evaluar el producto. Esto nos da nos da la visión de qué es lo que realmente experimenta el cliente, no lo que yo quiero que él haga o que lo que él quiero que él le piense o sienta al consumir o al usar mis servicios, sino lo que es la realidad. Entonces esto es parte de escucharlo, pero lo escuchamos ya con una visión ajena a nosotros, que a veces es difícil tener esa imparcialidad y decir, bueno, pues es que yo estoy convencido de que mi oferta es buena y aunque me está llegando la información que me está diciendo que tengo un problema aquí, yo de todas maneras sigo en mi idea. Entonces hay herramientas que esta herramienta se puede utilizar. Podemos hacer la investigación de mercado, las encuestas hace un momento lo mencioné, o sea, no es malo para un emprendedor, es bueno hacerlo, no basarse en esto como si fuera lo único, como si fuera la cosa que le va a dar el éxito, la píldora del del éxito seguro, ¿no? Es una herramienta también. Pero entonces, a ver si entendí, el mystery shopper o mystery shopping o algo así, es el que alguien, ustedes como empresa lo hacen profesionalmente, pero como dices, caseramente, yo envío a alguien que obviamente mis empleados no conozcan, a ver cómo hacen las cosas, ¿no? O sea, si es por ejemplo la pizzería, ¿no? Si te atienden bien, si te están dando pues lo que te están prometiendo, si te dan el ticket, o por ejemplo esta parte que yo veo que siempre en los Oxxos te ofrecen recargas, todo ese tipo de detalles son los que se evalúan. Exactamente. Sí, el mystery shopper o cliente oculto, como se le dice en español, se dice precisamente que es oculto porque él va como si fuera un cliente tal cual. No va a decir, te estoy evaluando, no va avisando, no lleva un gafet. Entonces, pues realmente experimenta lo que experimentan los clientes cuando van a nuestro negocio. Entonces, esta es una herramienta definitivamente muy útil. Y, pues bueno, la podemos utilizar para evaluar si estamos haciendo buena labor de ventas, si estamos dando lo que realmente prometemos, si está tanto si vendemos algo por algún otro medio, que fabriquemos por decir jabones, y los vendemos en tiendas departamentales o en tiendas de autoservicio, bueno, pues ver realmente dónde está, si se sabe algo del producto, si la referencia del vendedor es buena, porque podemos hacer un esfuerzo gigante de promoción, pero si al momento que el cliente llega al punto de venta fallamos, si el vendedor no lo promueve, si el cliente tiene una mala experiencia, todo lo demás que hayamos hecho va a ser absolutamente inútil. Entonces, eso es bien, pero bien importante. Podemos hacer investigación también en redes sociales, lo que comentábamos hace unos minutos. Hay muchas fuentes donde podemos nosotros allegarnos información para detectar nuestras áreas fuertes y pues retornando y redondeando un poquito el tema, pues realmente siendo emprendedor e iniciando con poco recurso, pues tenemos que ver en dónde estamos fuertes para enfocarnos en esto y como... Ahora sí que haciendo una simulación o una imagen como en las películas. Fallar en esto es ser como los malos de las películas de balazos que agarran la ametralladora y empiezan a disparar y quererle disparar a todo el mundo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y después de 1,000 disparos no le dieron a nadie. Un buen emprendedor que usa la estrategia, que utiliza estas herramientas, estudia bien el cliente, estudia bien el mercado, estudia bien cuál es su propuesta de valor y llega como James Bond a tirar la mirada certero. Matadora. Certero. Te vi a ti y por ti voy y ¡pras! Y con un solo disparo, que llegue. Esa básicamente es la idea. Muy bien, me parece bastante interesante, sobre todo el hecho de que puede ser aplicable para cualquier negocio. Cuando tenemos una empresa como tal, o sea, un negocio, como ahorita hablamos de comida, puede ser de algún producto, puede ser algún producto de electrónica que aplica mucho, bueno, ahorita que alguna de nuestros escuchas son ingenieros, puede ser algún producto de tecnología, puede ser una distribuidora, puede ser un personal, conocemos branding personal, si yo soy un contador, hablábamos de un dentista, o sea, cualquier profesión, cualquier negocio, cualquier empresa puede ser aplicable lo que hemos estado platicando el día de hoy. Nosotros ya corresponde a nuestra imaginación, a nuestra creatividad y sobre todo a la forma en la que nos documentemos el cómo vamos a empezar a enfocar esos recursos, ¿no? Se me ocurrió, por ejemplo, digo, ahorita hablabas de lo del cuate del dentista de los niños, bueno, cómo él puede hacer su marketing, a lo mejor afuera de las escuelas, no sé, en lugares donde va a haber muchos niños que son su mercado meta, ¿no? Y no tener que mandar un volante o contratar un cupón o cosas de ese tipo porque no es el mercado en el que está enfocado, no le va a llegar. Y al final también aquí comentábamos cómo crear una experiencia de compra y de uso satisfactoria. O sea, finalmente, ya que tenemos todos estos elementos, ¿cómo logramos que esos clientes se vayan satisfechos de lo que les acabamos de dar? Nosotros vemos o logramos esa experiencia satisfactoria precisamente tomando en cuenta la información anterior. Si escuchamos, si estamos atentos al cliente, si estamos atentos a cumplir con nuestra promesa de valor, como decía acertadamente el comentario de Tere, que no únicamente centrarnos en que tenemos un buen producto, un buen precio, estamos en un buen lugar, ya la hicimos, no. ¿Cuál va a ser realmente nuestra propuesta de valor? ¿Qué es lo que le vamos a dar extra a ese cliente para que vaya ahí y cumplirlo? Que no sea únicamente un eslogan bonito y que llegue el cliente y diga, pues es que estos cuates son los mismos que también allá en la otra esquina, o que no hay nada nuevo, ¿no? O sea, cumplirlo. Cuando nosotros cumplimos esto y estamos constantemente evaluándonos, es la manera en la que nosotros podemos tener una... estándar de lo que ofrecemos, del servicio, de la calidad, y entonces el cliente va a quedar satisfecho. ¿Por qué? Porque estamos, a final de cuentas, cumpliendo nuestra promesa. Lo que te estoy ofreciendo es lo que te estoy entregando, y eso es un cliente contento. Un cliente insatisfecho usualmente es, yo voy con la expectativa de que voy a recibir esto, lo que sea, precio bajo, calidad alta, buen servicio, rápido, lo que sea, y no se cumple. Entonces de ahí inicia en muchos casos la insatisfacción. Entonces ahí tenemos que ser bien certeros, cumplir con nuestra promesa, y a la vez pues no ofrecer cosas que no podemos cumplir. A lo mejor somos los mejores en calidad, a lo mejor somos los mejores en servicio, y eso nos impide a lo mejor ser muy rápidos. Bueno, pues, entonces quitarnos de nuestra promesa de publicidad o de marketing que somos rápidos, somos lentos. La verdad, somos lentos. Lentos, pero seguros. Lentos, pero lo hacemos bien y te vas a ir satisfecho. Incluso en algunos restaurantes lo hacen así. Restaurantes donde realizan platillos muy elaborados, en la misma carta te ponen, por favor, tenga paciencia, sus platillos son elaborados. Ya te están avisando. No esperes, o sea, no estás en un restaurante de pollo frito donde tu orden apenas ni has terminado, ya salió acá. No. Ten paciencia, porque, pero bueno, vas a quedar satisfecho. Y entonces, si ellos cumplen con esta promesa de valor y dices, ah, qué bárbaro, mi platillo de veras estuvo fenomenal. Bueno, ahí viene la satisfacción. Es como el gráfico que utilizan mucho los diseñadores, que es bueno, bonito y barato, ¿no? Si lo que no puedes cumplir las tres, solo puedes elegir dos. Si es bueno, no puede ser. Si es bueno y bonito, no puede ser barato. Si es bueno, algo así. Total que el punto es que tienes que cumplir con ciertos parámetros, no puedes darle gusto a toda la gente, y bueno, lo importante es que tu segmento de mercado esté satisfecho. Nos preguntan a Donaí, ¿cuáles son tus datos de contacto? Ya te salieron clientes por acá, así que pásanos tus datos. Claro que sí. Bueno, yo trabajo para la empresa Onfield, que se especializa en Mystery Shopping. Si desean información acerca de Mystery Shopping, pueden llamarnos al 3880-2426. Nuestra página es www.onfield.com, como en campo, pero en inglés, .com.mx. Si tienen alguna pregunta también que deseen platicar acerca de otro tema de marketing o de algún comentario del radio, me pueden también buscar en Twitter. Mi Twitter es Adonai Ramírez. Le voy a pedir a Liliana aquí que haga el favor de describirlo en la página de Facebook, porque mi nombre no es muy fácil de escribir y de entender, eso lo sé. Y pues cualquier cosa también ahí pueden contactarme, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario final que desees compartirnos antes de despedirnos? Bueno, pues más antes que nada que ha sido muy grato aquí estar platicando con ustedes. Y decirle a estas personas, a todas las personas que están emprendiendo. Estamos también aquí, por ejemplo, en un centro de ingenierías, de estudios de ingeniería. Ahorita hay mucha la tendencia de la electrónica, de las startups, del software. Hay gente con mucho talento, gente que tiene mucha capacidad. Mi mensaje sería decirles, busquen cómo aplicar estas herramientas que estamos mencionando, no las dejen de lado. Un buen producto no lo es todo, y si son buenos para algo y que digan, okay, bueno, pues yo soy ingeniero y sé programar, no desperdicien el talento pensando que eso lo va a resolver todo. Siempre hay que hacer equipo y hay que buscar entonces quién nos pueda apoyar o quién nos pueda resolver la otra parte. Entonces, tenemos un buen producto, tenemos capacidad de elaborar algo. Bueno, vamos viendo cómo aplicamos lo del estudio de mercado, vamos viendo cómo aplicamos lo de escuchar a los clientes por alguien que sí sepa, de manera que el producto, que el servicio tenga mayor posibilidad de éxito. Y sobre todo, bueno, también esta parte que mencionas de hacer alianzas, creo que es muy importante. Es algo que en México y en muchos segmentos nos hace falta, el no ser todólogos, el crear equipos, el no querer nosotros, por ahorrarnos pesos, querer hacer el trabajo para el que no estudiamos y para el que ni no tenemos los conocimientos, sobre todo, y hacer alianzas, o sea, invertir en personas que saben, invertir en personas que le van a agregar a nuestro producto, y finalmente pudiera ser, ya sea que hagas una compra de ese producto o hagas una alianza con esa persona y puedan juntos trabajar por una idea o por una empresa. Muchísimas gracias a Donaí por acompañarnos. Tienes las puertas abiertas de este programa cuando gustes regresar. Gracias. Vania. Gracias, Liliana, por estar aquí un miércoles más. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos ustedes por estar al pendiente de este su espacio. Ya saben que estamos abiertos a todos sus comentarios y propuestas de tema que quieran escuchar por parte de nosotras. Aquí ya la liamos un ratito. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Y pues bueno, gracias también a todos ustedes por escucharnos. Gracias, Jorge, por estar en los controles. Y vámonos con la última canción, que se llama New Soul, de Yael Naim, que se utilizó en el comercial de MacBook Air en el 2008. Entonces, pues bueno, con esto cerramos el programa. Nos escuchamos la próxima semana y no se pierdan nuestros programas y nuestros podcasts. Gracias. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.